Bueno, continuamos la tarde de la 68.9. Estamos en comunicación con el ingeniero Pablo Metralier de la Cooperativa Eléctrica de Galve. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Américo. Buenas tardes. ¿Cómo te encontrás? Bueno, un poco para conocer la información con respecto al tema de inversiones que está haciendo la cooperativa para mejorar los servicios en Galve. Contanos un poquito. Bien, en el día de hoy pusimos en valor un nuevo puesto de transformación en lo que es el barrio Ideal, barrio Ceci, calle Tucumán y Córdoba, precisamente ahí se encuentra el nuevo puesto de transformación. Es un transformador de distribución urbana con una potencia de 315 kVA y el agregado de una línea de media tensión de 300 metros de longitud para poder energizar esta subestación. Tiene por finalidad esta estación transformadora abastecer la demanda del barrio. Y bueno, puntualmente la zona que alimenta es el área comprendida por calle Boulevard Argentino, Catamarca, Valviano y 9 de Julio, descargando de esta forma tres transformadores más en la zona que eran lo que actualmente alimentaban el barrio. Bueno, hoy se encuentran en mejor condición para afrontar un nuevo verano y los próximos porvenir. Esta es una parte de la etapa que están trabajando ustedes. ¿Ya hubo antes, en otros lugares también se instalaron equipos de este tipo? Claro, esto, como vos vas a recordar, es un proceso de reconfiguración de toda la red de baja y media tensión que se viene llevando a cabo desde el 2014. Bueno, estamos en el final de la tercera etapa, que sería la última, y en este breve, corto periodo de tiempo pondremos en marcha tres nuevas subestaciones, de las cuales una es las que se puso en valor hoy. ¿Y en qué lugar estarían ubicadas las siguientes? Las siguientes estarían ubicadas en México y Valviano, y la última es tiene por finalidad abastecer los nuevos barrios que se están construyendo en la zona de la Iglesia Vieja. Sí. Actualmente la subestación va a estar en Baigorria y Estelino Ceballos. Claro. Digamos que la situación que se da de los calores realmente es preocupante, ¿no? Y ustedes tienen experiencia, fundamentalmente, todos tenemos experiencia, pero siempre aminorada, en Galve, mucho menos relación al resto de la provincia que depende de la EPE. Esto tenemos que ser claro, la cooperativa eléctrica, el servicio, digamos, cumple fundamentalmente un rol muy importante y a veces muy positivo. Digamos, con esto se mejoraría también lo que significa la posibilidad de corte de luz. Correcto. El gran problema en la época de demanda es los altos consumos que se generan, y bueno, eso lleva al colapso de los sistemas eléctricos. Esta nueva unidad de estación transformadora que se construyó tiene por finalidad ese consumo distribuido entre varios transformadores para que no suceda ningún evento de ese tipo. Claro. Un tema que queremos rescatar, sino poner en conocimiento de información, aquello que no lo vio por el cable, yo lo vi por el cable hoy, te vi tu nota. Y es preocupante el vandalismo, la situación que se crea fundamentalmente con algunos que la van de piola, no de vivo, con el tirar, digamos, elementos sobre los transformadores que puede originar un desastre, ¿no? Correcto. En el día de hoy que fuimos al lugar para poner en valor esta subestación, nos encontramos que habían arrojado un rollo de alambre al transformador. Esto ocasiona un cortocircuito y nos saca de servicio a todos los usuarios de la cooperativa, afectando en mayor o en menor porción parte de la ciudad, pero afecta a todos. Y déjame también que te haga mención con el tema del vandalismo, el robo de conductores que se está dando. Te hago el comentario que en la última subestación que se pretende inaugurar, que es la de Tenilado Ceballos y Baigorria, mientras estuvo un proceso de construcción, se robaron los cables del transformador. Lo que significa económicamente, ¿no? Para todos, somos todos parte de la cooperativa. Sí, todo lo que es conductor de alumno público y demás se ha habido en estos últimos años afectado notoriamente por el hurto del conductor. Ahora, con tu experiencia, porque sos un técnico del tema eléctrico, fundamentalmente los riesgos que corre una persona cuando va a robar, ¿corre algún riesgo? No sé, hay gente especialista que hace el trabajo. No, el riesgo es altísimo, y de hecho si uno repasa los medios nacionales nomás de comunicación, hay varios accidentes ocasionados en el intento de sustracción de conductores de este tipo. Te llevo otro tema, fundamentalmente lo que hace la iluminación LED, ¿qué es lo que queda por hacer? Bueno, lo que queda por hacer es, usted recuerda que estamos trabajando en toda la iluminación del área del centro, se hicieron todas las calles que tienen orientación norte-sur y ahora ya se comenzaron a trabajar en las que van de este a oeste. Estamos puntualmente en calle Colón trabajando en esta semana. Así iremos culminando toda la zona del centro con esta modificación. Y pensando ya posteriormente ya hemos realizado los proyectos para ver si esto se puede seguir ampliando a otras partes de la ciudad. Perfecto, Pablo. Agradecido por el momento. Tenemos contacto. Estamos en contacto. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estuvo Ingeniero Materiel, representante de la cooperativa eléctrica, con los últimos anuncios con respecto, a mejoras para el sistema eléctrico.